Notas de Elena para el miércoles 13 de julio. Recuerda a quien te santifica. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Desde la columna de nube, Cristo declaró acerca del sábado: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, es también la señal de que es el Santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de la obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. A nosotros, como a Israel, nos es dado el sábado por pacto perpetuo. Para los que reverencian el santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Es una garantía de que cumplirá su pacto en su favor. Cada alma que acepta la señal del gobierno de Dios se coloca bajo el pacto divino y eterno. Se vincula con la cadena áurea de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 16 y 17. Dios le dio el sábado a su pueblo como una continua señal de su amor y misericordia, y como prueba de su obediencia. Así como él descansó y se deleitó en sus obras, también desea que su pueblo descansara y se deleitara, y recordara que estaba incluido en el pacto de gracia. Él dice: para todas vuestras generaciones, el sábado será mi señal y mi pacto de que os he santificado, elegido y apartado como mi pueblo peculiar. Al guardar el santo sábado, será un testimonio a todas las naciones de la tierra de que sois mi pueblo elegido. Durante su esclavitud en Egipto, los hijos de Israel perdieron su conocimiento del verdadero sábado y su conocimiento del Creador. Cuando Dios los llamó a salir de Egipto, les dio su ley en el desierto, una ley que era la expresión de su carácter y autoridad. Desde el monte Sinaí, presentó los mandamientos con voz audible y los escribió con su dedo en tablas de piedra para mostrar su carácter imperecedero. Y en medio de su ley declaró: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Review and Herald, 28 de octubre, 1902. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente. Señala a Dios como creador y es la señal de su autoridad sobre todas las cosas que Él ha hecho. Aquellos que obedecen su ley tienen el sello de Dios, porque Él ha apartado ese día como señal de su lealtad. En el monte Sinaí le dijo a Moisés: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Éxodo 31:13. Sign of the Times, 22 de marzo, 1910.